Arrancamos el turno de entrevistas en esta mañana de martes 29 de agosto, día, ya saben, y si no se lo recordamos, porque para eso, entre otras cuestiones, estamos aquí, pues se van a empezar a repartir esas entradas de cara al concierto que India Martínez va a ofrecer este próximo viernes 1 de septiembre a partir de las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Ubrique. Un concierto que viene de la mano de la Fundación López Mariscal y cuyas entradas son gratuitas hasta completar aforo. Y una novedad que creo que no ha ocurrido en otras ediciones es que la entrada incluye también una consumición dentro del concierto. Hoy martes y mañana miércoles, en horario de 5 de la tarde a 7, en la sede de la Fundación López Mariscal, calle García Lorca, pues se van a repartirse estas entradas, un aforo total que tiene la Plaza de Toros de en torno a 4.000 personas, entre ruedas y grada, y desde la fundación pues sí que especifican que la persona que recoja la entrada del concierto debe ser mayor de edad, más de 18 años o más, y se pueden recoger un máximo de 2 entradas por persona. Aprovechando este hecho, pues vamos a ponernos al día de esta y del resto de cuestiones que atañen a la Fundación López Mariscal. Lo vamos a hacer, como siempre, con su responsable de comunicación, con su portavoz, con Esther Carrasco, que nos atiende muy amablemente al otro lado del hilo telefónico. Esther Carrasco, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por atendernos a nosotros también. Pues es un placer, Esther, volver a compartir minutos de radio. Decía que, bueno, no lo decía, lo digo ahora, después de un periodo, no sé si hasta qué punto de vacaciones, pero un periodo en el que la actividad de puertas para afuera pues ha sido menor, como es habitual y es normal también en el mes de agosto en todos los ámbitos, os ponéis en marcha y os ponéis de 0 a 100 en nada, ¿no? Porque este viernes tenemos una cita, pues la verdad que es muy destacada aquí en el municipio. Así es, pues comenzamos pues a lo grande, como tú dices, ¿no? Porque además la fecha para nuestra localidad, pues la fecha lo requiere. Nosotros comenzamos un mes de septiembre y además comenzamos con muchísima energía, no solamente por el hecho de traer un espectáculo a nuestra localidad, sino que además siempre, no sé, este mes de septiembre en nuestra localidad se respira muy buen ambiente. Y luego, pues, es como si empezaras una nueva etapa, ¿no? Empieza el curso escolar, vuelves de las vacaciones, vienes con muchas ganas. Y bueno, y como bien dice, pues la Fundación López Mariscal ha apostado fuerte y ha apostado por la cultura. Sabéis que es uno de los principios que están recogidos en los estatutos de la fundación, y en esta ocasión, bueno, pues nos trae el concierto de la cordobesa India Martínez, que además está creando muy buena expectativa, porque son numerosas las llamadas que recibimos en la fundación y numerosos los correos que recibimos en nuestro email preguntándonos cómo se pueden recoger las entradas. Y muy bien lo has explicado, Rubén, pues cómo se llevará a cabo el proceso. Será el día de hoy y el día de mañana, unas 4.200 entradas, es decir, hasta completar el aforo de la Plaza de Toros, y se comenzará el reparto a las 5 de la tarde. Estaremos de 5 a 7 por la puerta que da al Paseo del Prado, y bueno, cada mayor de edad que se acerque a la fundación recogerá 2 entradas. Además, yo quiero puntualizar una cosa, y es que esta entrada, ¿vale?, deberían de conservarla una vez que estén dentro del recinto, porque además la fundación invitará a todo aquel que se acerque a la barra del concierto, lo invitará a una bebida, si canjea su entrada por esa bebida que desea. O sea que no solamente disfrutaremos del espectáculo que nos trae nuestro mundo India Martínez, sino que además podremos amenizar lo que es el espectáculo con un refresco o con alguna bebida tipo cerveza, alcohol o sin alcohol. Es decir, que bueno, pues que en ese sentido arrancamos con muchas ganas. Es una de las novedades, ¿no? Esto de la consumición, aunque creo recordar, sí. Esther, que en el espectáculo de cantores de Hispali se tuvo que retrasar un poco por el tema de que cayera la noche, por el tema de la lumínica y el espectáculo que traían los artistas, y con motivo del retraso se optó por esta solución, ¿no? Por invitar a una consumición a los allí presentes. Sí, efectivamente, se invitó por la opción de poder hacerle, perdón, la espera un poco más corta a las personas que estuvieron allí, porque, bueno, pues no se calculó bien la hora de comienzo, y es verdad que necesitaba la caída del sol, oscuridad, para poder acompañar lo que era el espectáculo de voz con el espectáculo de iluminación. Y bueno, pues ya optó por esa opción, por invitar a los asistentes a alguna bebida. Y la verdad que muy bien, o sea, que estupendo. Y en esta ocasión se ha pensado pues de esa manera, que mientras empieza el concierto o en el momento que la persona lo desee, siempre y cuando vaya acompañado de su entrada, pues que pueda cambiarlo por una bebida. Recordemos también, Rubén, que al concierto la productora ha decidido que solo entran los de 14 años o mayores de 14, pero para recoger la entrada será de 18, es decir, la persona que se acerca a la fundación a recoger la entrada tiene que ser de 18 años o mayor de esa edad. Uh-huh. Para entrar al concierto, de 14 años o mayores de 14. Vale, pues explicado queda. Una cuestión que sí me parece importante, bueno, varias. La primera, has dicho por la entrada que da acceso por la parte del Paseo del Prado, no por la calle García Lorca. Ahí va a empezar la cola, se inicia en la parte del Paseo del Prado y ya pues sí. Se hará como otras ocasiones, ¿no? Bordeará un poco esa manzana por la acera. Bueno, esperemos que no sea así, ¿no? Porque, hombre, las altas temperaturas tampoco invitan a hacer cola, ¿no? Y sí. Cada persona que llegue en la franja horaria va a tener su entrada. Además, las entradas se reparten muy rápido. Son muchas personas las que dan entrada. Hay 3 personas dando entrada. Quiere decir que la cola va muy rápida, que no hace falta ponerse en esa cola con estas altas temperaturas desde las 5 de la tarde. Es decir, desde las 5, porque abren a las 7. Desde antes de las 5, porque de 5 a 7. No es necesario, ¿no? Quiere decir que llegando a las 5 vas a tener su entrada, ¿eh? O sea, que no se va a quedar sin entrada. Yo creo que no es necesario tener que hacer colas previas, ¿no? Lo digo por el calor, ¿no? por ahorrarle al espectador esa espera con estas altas temperaturas. Uh-huh. O sea que el reparto es hoy, el reparto es mañana. Si no se terminan de repartir, posiblemente se ponga incluso otro día. Decisiones que toma la fundación y que siempre anunciamos en nuestra página web, o anunciamos también siempre en nuestras redes sociales. Y toda aquella persona que llegue hoy y mañana tendrá su entrada en el horario establecido. Uh-huh. O sea que, tanto hoy como para mañana, ¿no? Habrá gente preocupada, vaya a ser que se acaben, que se agoten. No, las 4.200 entradas no se van a agotar en un solo día. O sea que mañana seguro que vuelve a haber reparto de entradas, ¿verdad? Efectivamente, seguro que mañana vuelve a haber reparto de entradas, efectivamente, porque siempre hay alguien que puede ir un día y no puede ir otro. Por eso ponemos 2 días para recogerlas, ¿no? E incluso si sobran, siempre hay un tercer día para poder recogerlas, ¿eh? Pero lo normal es que se entreguen las entradas. Quiere decir que la gente suele acudir a este tipo de eventos y lo normal es que se repartan y nosotros invitamos a la gente a que venga a recogerla, a que pase por la fundación de 5 a 7, porque posiblemente va a tenerla, bueno, posiblemente no, seguro que en la franja horaria, la horaria de hoy y de mañana la va a tener, no creo yo que se agoten. Pero bueno, además, también tengo que decir, Rubén, que hay muchísima gente interesada, ¿eh? O sea, gente de los alrededores, incluso gente de Jerez que nos llama por teléfono, que van a venir a recoger la entrada, porque nosotros no podemos darle entradas a que no sea poniéndose en la cola como hace todo el mundo. O sea, que no hay distinción, sino que te pones en la cola y recibes tu entrada, siempre y cuando seas mayor de edad. O sea, que tenemos una previsión de que venga gente de la comarca, incluso de Jerez, a recoger entradas para el concierto de Lidia Martínez. Uh-huh. Al final la expectación se genera al nivel del talento, ¿no? De India Martínez. Recordemos que es una de las artistas, pues podríamos decir, ¿no? De primer nivel nacional, ¿no? Y que se codea pues los mejores carteles y los mejores escenarios de toda España, y que lo vamos a poder disfrutar aquí de manera gratuita. Además, intuyo, Esther, que será un concierto especial por el vínculo, ¿no?, que tiene India Martínez con la localidad, porque bueno, es asidua, ¿no?, a otras actividades que realiza la Fundación López Mariscal, en la que la vemos pues totalmente involucrada, por ejemplo, en la cena de Navidad con nuestros mayores y demás. Así que a buen seguro que será muy especial también para la artista. Así es. Ella en numerosas ocasiones ha estado en Ubrique, y además una persona que se vuelca muchísimo con el público y que siempre ha estado ahí. Cada vez que, bueno, pues sabéis que el almuerzo solidario son personas que se acercan a la gente famosa para echarse una foto, para estar con ellos. Ella siempre ha estado ahí. Generalmente siempre ha cantado, y además con muy buena atención por parte del público, porque les suele gustar bastante. Y bueno, ahora no hay ningún concierto próximo a nuestra en la provincia de Cádiz, no tiene ningún concierto programado. Entonces la verdad es que es una artista que gusta bastante, y es una artista, bueno, pues que despierta, ¿vale? Despierta mucho interés por parte de los seguidores, de sus seguidores. Y bueno, son canciones muy melódicas, canciones también muy muy literarias, ¿eh? Y bueno, la verdad es que es una persona pues que atrae y mueve a mucho público. Ella en su página web se puede ver que, bueno, porque es una persona que además tiene conciertos previstos fuera de España, o sea, y va a estar de conciertos hasta el mes de noviembre, prácticamente, de gira hasta el mes de noviembre con su gira en este mundo. Y la verdad es que, bueno, porque en ese sentido pues creo que somos muy afortunados, ¿no?, porque de poder tenerla cantando. Muy afortunada de que llegue hasta nuestra localidad. Nuestra localidad es verdad que ha tenido grandes artistas en nuestros escenarios, que al tener un aforo reducido, sinceramente yo creo que se disfruta muchísimo más el concierto que en los grandes escenarios. Así que creo que no deberíamos de perdernoslo, que si le apetece al público se puede acercar perfectamente por la entrada. No es que guste más porque sea gratuito, como muchas veces dice la gente, claro, como es gratuito, ¿no?, va todo el mundo. No es eso, porque sinceramente, bueno, pues India Martínez es una artista que tiene bastante tipo. Y yo creo que, bueno, que lo va a demostrar en el escenario. Va a ser una gran actuación y creo que nos va a dejar con un buen sabor de boca. Yo tengo un amigo que dice que si es gratis, cueste lo que cueste. Así que es un poco la filosofía. Creo que no solo va por ahí. Creo que es una artista que tiene bastante tirón, una chica que tiene mucha garra, que, bueno, pues que es una mujer muy sensible. Bueno, tiene colaboraciones en su libro con Melendi. También tiene algunas bachatas, algunas melodías un poco más suaves. Yo creo que va a ser el deleite de los ubriqueños y de los espectadores en general. Creo que lo vamos a disfrutar bastante. Seguro. Y además es un buen comienzo, ¿no? Es un buen pistoletazo de salida a lo que es ese mes de septiembre, como bien he indicado al inicio de la entrevista, que todos los ubriqueños acogemos este mes de septiembre con muchísima alegría, porque viene nuestra fiesta, viene la patrona, viene la feria, organizan los conciertos, y la verdad es que, bueno, que nos encontramos mucha gente en el mes de septiembre, y quieras que no, pues no sé, yo creo que hay mucha alegría en este mes en nuestra localidad. Además, fíjate que otro aliciente puede ser ver a uno de los nuestros sobre el escenario. Me refiero a Pepe Pulido, que en muchas ocasiones acompaña a India Martínez a la guitarra, al bajo, y bueno, de hecho en la imagen que compartíais vosotros en vuestras redes sociales vemos a India en primer plano y a él en segundo plano, así que no sé si en esta ocasión la acompañará o no. No lo sabemos, y bueno, no sabemos quiénes serán sus músicos en esta ocasión, pero sí que es verdad que cuando ha actuado en el almuerzo solidario de la Navidad, la ha acompañado Pepe Pulido, otro artista de nuestra localidad, un gran músico, y la verdad es que, bueno, se ha disfrutado muchísimo. Bueno, pues eso será el viernes, hoy y mañana de 5 a 7 en la sede de la Fundación López Mariscal, la entrada por la puerta que da al Paseo del Prado, a la avenida Paseo del Prado, y bueno, sobre todo ese mensaje de cautela, de tranquilidad, de que todo el que quiera entrada, prácticamente lo podríamos decir así, todo el que quiera entrada la va a tener, si no hoy, mañana, en horario de 5 a 7, da su debido tiempo a repartir esas en torno a 4.200 entradas que se van a repartir. Si hiciera falta un día más, pues se va a habilitar igualmente por parte de la Fundación López Mariscal. Una sede de la Fundación López Mariscal, Esther, y con esto cambiamos un poco de asunto, que es sede que está albergando ahora, bueno, pues una de las patas, ¿no?, de este organismo, de esta fundación, es el arte, su compromiso con el arte, y está albergando en estos días, estamos ante las últimas oportunidades de poder ver la exposición de pintura colectiva de alumnos de IES Las Cumbres. Así es, una exposición que recoge la producción artística de los alumnos del Bachillerato de Arte del Instituto de Las Cumbres. Recordemos que este bachillerato acoge a un alumnado que proviene de toda la comarca, ya que es el centro de nuestros alrededores que tiene este único bachillerato. No lo hay ni en Gran Lema, ni lo tienen en Entrada del Rey, ni lo tienen en Villamartín, por ahora. Ni en Arcos tampoco lo tiene, o sea, solamente está en nuestra localidad. Y lo que van produciendo a lo largo del curso, siempre dirigido y acompañado por su profesorado, tanto en primero como en segundo de bachillerato, han ido a lo largo de los tres últimos años, se ha ido exponiendo en la fundación. Actualmente la exposición es colectiva de ese alumnado, tanto de primero como de segundo, se podrá visitar en horario, en el horario en el que esté abierta la fundación, que será, bueno, pues desde la mañana hasta la 1:30 de la tarde, y desde las 3:30 aproximadamente hasta las 7:30 de la tarde está la sala de exposiciones abierta. Y bueno, finalizará la exposición aproximadamente a 1 de septiembre, porque de nuevo volvemos a inaugurar una nueva exposición. En este caso será la exposición de Elena Márquez, que es la chica que ganó la beca Antonio Rodríguez Agüera, que la Fundación López Mariscal, en la que la Fundación López Mariscal colabora junto con la Galería Proyecto 5 de la artista briqueña Remedios Rubiales. Y esta es la segunda edición de dicha beca. En la primera ocasión ganó la beca una chica de Villamartín, y en esta segunda ocasión ha ganado la beca una chica de Ubrique, además muy joven, una chica que estaba en el tiempo que ha ganado la beca, estaba en primero de bachillerato, ahora cursa en segundo de bachillerato de arte, con una buena proyección de futuro. Y la beca consiste en durante un curso escolar recibe clases tanto de Remedios Rubiales como de Antonio Agüera, y la producción de su obra la subvenciona, todo el material, la pintura y todo lo que necesita, lo subvenciona la Fundación López Mariscal. Ella presentará todo lo que ha conseguido realizar durante ese curso escolar, o sea, durante el tiempo que ha estado becada, y se inaugurará el día 4 de septiembre. O sea que, en ese sentido, pues muy contento de acoger en esta ocasión una exposición de un artista novel y además ubriqueña, muy contento. Lo interesante de ver una exposición en solitario, ¿no? Un artista novel, como dice, que se enfrenta a su primera exposición en solitario, con lo que ello conlleva. O sea, el tener el talento necesario y suficiente para poder conseguir, ¿no?, una colección de obra para poner tú en solitario, pues ya dice mucho de Elena Márquez, a quien escuchábamos, ¿no?, hace ya algunas semanas aquí en los estudios de Radio Ubrique junto a Reme Rubiales, hablando un poco del proceso y del resultado. Además, interesante, ¿no?, porque nos va a ayudar a meternos en la mente de la adolescencia, ¿no?, porque hablaba de expresar sus inquietudes y sus miedos, incluso también todo lo que en definitiva siente un adolescente. Por todo eso se antoja interesantísima esa exposición que, como dice, se inaugura el 4 de septiembre en la Fundación. Así es. Así que espero que tenga muy buena acogida la exposición de Elena, porque ya ser artista es complicado. Primero porque tienes que nacer, ¿no?, con esa capacidad de poder comunicarte de maneras totalmente diferentes a como lo hacemos habitualmente. O sea, ya ser artista es muy difícil, progresar en el mundo de la pintura es complejo y ser un artista destacado y que además te puedas ganar la vida mediante la pintura, más complejo es hoy en día. Gracias a Dios, Ubrique es un pueblo que acoge a muchísimos pintores, que además tiene muchísimos pintores en nuestra nómina y que además tenemos muchísimas galerías de arte para poder contemplar lo que hacen tanto artistas locales como de fuera de nuestra localidad. Yo creo que es uno de los pueblos que más galerías de arte tiene por metro cuadrado y eso yo creo que nos debería de enorgullecer. Sí. El arte es una forma de ver el mundo que te ayuda a comprender y a entender lo que te toca vivir, ¿eh? El mundo en el que estás. Y bueno, a mí es que me apasiona el arte, ¿no? Podría estar horas y horas hablando de ese mundo, ¿no? Que ven ellos y que nos transmiten a través de sus pinceles y de sus colores. Y para mí es el arte es algo maravilloso. No solamente es un entretenimiento, es una forma de comunicar que engrandece a las personas y que te hace, bueno, pues tener una mente un poco más abierta, entender cómo ve el mundo los demás y entender que hay otras formas de comunicarse. Tenemos muy apasionante el mundo artístico. Tenemos interiorizado como normal algo que es excepcional en otros puntos de la geografía española, no lo decimos nosotros, lo deciden, por ejemplo, el centenar de pintores que se van a congregar este sábado en ese concurso de pintura rápida. Concurso, sí, de Pedro Lobato Hoyos. Es otro de nuestros días grandes, sí, ¿verdad? Sin ninguna duda. El concurso de pintura al aire libre es otro de nuestros días grandes. O sea que tenemos un mes de septiembre cargado de eventos y yo creo que lo disfrutamos los ubriqueños muchísimo. Venga, pues te voy a preguntar por un otro programa que tiene lugar en septiembre y luego dos que se reanudan también en este mes de septiembre. Primero, vacaciones en familia. Te quiero preguntar un poco en qué punto se encuentra este programa, que como decimos, pues en septiembre tiene su punto álgido con la celebración de esas vacaciones de la familia seleccionada. Efectivamente, mira, vacaciones en familia es la cuarta edición que se lleva a cabo y entonces es verdad que ya han sido muchas familias las que han podido viajar gracias a este proyecto de la Fundación López Mariscal y es verdad que este programa se ideó, bueno, pues pensando en un tipo de unidad familiar que ahora actualmente nos encontramos con que no son las personas que lo suelen solicitar. Es decir, tenemos aproximadamente unas 30 solicitudes y no es el ideal de familia en el que la Fundación pensó a la hora de crear el programa. Este programa se creó para personas que no habían viajado nunca, personas que, bueno, pues tuvieran alguna persona con alguna diversidad funcional a su cargo o que tuvieran alguna persona dependiente a su cargo o personas quizás con pocos recursos y que no han podido nunca viajar o que nunca han podido ir a la playa o que incluso nunca han podido estar en un hotel. Y nos encontramos ahora que muchas de las solicitudes no son esas familias en las que se había pensado el programa. Así que el plazo finalizó a finales de junio, pero viendo que la participación no era la que solicitaba, pues se pensó en prolongarlo la presentación de solicitudes, prolongarla hasta el 30 de julio. Después la Fundación ha estado sus tres semanas de vacaciones y ha permanecido cerrada y ahora nos encontramos con que en esta semana pues se reunirá una comisión que es quien realiza la selección de las familias. Quiero decir que una comisión que está formada por servicios sociales del Ayuntamiento de Ubrique, por presidentes o representantes de colectivos y asociaciones de nuestra localidad, son los que deciden qué familias pasarán al sorteo ante notario y que se merece recibir estas vacaciones. La reunión con la comisión será este viernes, que serán los que decidan quiénes son los que pasan al sorteo, y luego la primera semana de septiembre será cuando se realice el sorteo ante notario. El sorteo se hará el día 4 a las 8 de la tarde y asistirán aquellas personas a las que con las que se pongan en contacto la Fundación para indicarle que ha sido seleccionada por la comisión para formar parte de dicho sorteo. Serán elegidas un mínimo de 10 familias y la intención es que sean 7 las familias que puedan viajar en el periodo de estas vacaciones, que recordemos que siempre ha coincidido con la feria. No tienen por qué ser las 7 familias las que obligatoriamente viajen, puesto que si la comisión considera que las familias que han presentado su solicitud no responden al ideal de familia en el que la Fundación había pensado y diseñado este programa, pues lo mismo, son 7, que son 4, que son 3 las familias que viajan. Espero que esto quede claro y que más claro que se sabía que no es la Fundación quien lo decide, sino que para ello tenemos una comisión que es la que se encarga de seleccionar y decidir un poco el número de familias que van a viajar en esta ocasión. Bueno, pues eso en cuanto a ese programa Vacaciones en Familia, cuarta edición, ya cuarto año, de la mano de la Fundación López Mariscal. Y dos que se retoman también en esta época de septiembre, pero que tienen, ¿no?, su continuidad prácticamente durante todo el año. Por un lado, el programa Advance. Esther, la última vez que te teníamos aquí en los micrófonos de Radio Brique, nos confirmabas que ya estaba publicada la lista de admitidos de este programa. ¿Cuál van a ser los próximos pasos? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Así es, el ya tiene la lista de admitidos para el programa, son 120 alumnos, alumnas, los que reciben clases de apoyo durante todo el curso escolar, es decir, que comienza en el mismo instante en el que comienzan las clases en la localidad, son todos alumnos de primaria y, bueno, una vez que finaliza la feria, que ya está un poco en orden lo que es la nuevo año académico 23-24, comienzan las clases. Pero evidentemente, para poder informar a la familia del grupo de su hijo o hija y poder explicarle el profesorado y el funcionamiento del programa, pues tendrán unas reuniones los días 5 y 6 a las 7 de la tarde y se van reuniendo a los familiares de los diferentes chicos y chicas que formarán los grupos y se le dará tanto el material como la información pertinente para que puedan iniciar las clases una vez que finalice la feria y que empiece el ritmo normal de clases en nuestra localidad. Recordemos que es verdad que el curso escolar comienza durante la feria, pero que se normalizan las clases una vez finalizan nuestra fiesta. Así que en el momento en el que comienzan las clases, comienzan también el programa Advan y los días 5 y 6 las reuniones para la familia, que han sido o serán previamente avisadas por el profesorado de la Fundación López Mariscal, que les llaman directamente para indicarles en qué momento tendría que venir esa familia a la reunión con su hijo para explicarle todo el funcionamiento del programa. Dos cuestiones, ha dicho a las 6 de la tarde, Esther. 5 y 6 de septiembre, las reuniones a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, y imagino que se citará, se citará a 5 o 6 indiferentemente, me refiero, no indiferentemente, sino que se hará un reparto para que la mitad vaya el día 5 y la otra mitad el día 6, ¿no? Así es. O sea, se asignará. Una llamada, se asignará un día, una, ¿no? Para asignarle el día de su reunión. Exacto. Así funciona. A eso me refería, que se le va a asignar el día concreto a cada familia, aunque bueno, entiendo que si hubiera algún problema con alguna de ellas, pues no habrá problema por parte de la Fundación de cambiar alguna cuestión de por causa de fuerza mayor. La Fundación es abierta siempre para coger cualquier petición. Siempre que sea que esté justificada, ¿no?, y sea de fuerza mayor. Pues sí. Pues eso en cuanto al programa Advance, 120 alumnos que van a recibir esas clases de apoyo durante todo el curso escolar. Es una cifra similar al del resto de ediciones, ¿verdad, Esther? Efectivamente. Y es que no se puede ampliar el grupo porque no hay plaza. Es decir, no hay sitio físico para poder tener aulas y poder acaparar a más alumnados. Es decir, no podemos acaparar alumnado de secundaria ni otro tipo de alumnado porque, no hay espacio físico en la Fundación para poder instalar nuevas aulas. Es decir, el salón de actos se utiliza para otros fines, la sala de exposiciones se utiliza con otros fines y ya son 3 aulas las que tiene disponible la Fundación para este tipo de jóvenes. Y no hay ningún otro espacio en la Fundación que se pueda ocupar para para poder abrir un aula más y para poder ampliar el alumnado. Así que hasta 120 alumnos que se vienen manteniendo, y además siempre quedan algunos chicos en lista de reserva, chicos o chicas en una lista de reserva, porque muchas veces el alumnado pues no le gusta la metodología, no está contento, no le coinciden con otras actividades, que incluso muchas veces cuando le coinciden con otras actividades se cambia de grupo al chico para que no pise otras actividades. Y bueno, o incluso hay chicos que faltan a clase de manera injustificada y se expulsa del programa. Quiero decir que aunque no hayan sido admitidos, siempre es conveniente echar la solicitud, porque siempre permanecen en una lista de reserva de la cual vamos tirando a lo largo de todo el curso escolar. ¿Me entiende, Rubén? Que sí. Siempre hay, que más tarde, más temprano, el chico forma parte de este programa. Nunca se nos ha quedado alumnado fuera. Siempre han estado entrando y saliendo alumnos, que saliendo por las circunstancias que te he podido indicar, y entrando porque quizás se han apuntado un poco más tarde. Claro. O sea, porque se le ha pasado el plazo de inscripción, o ha pensado, pasados unos 2 o 3 meses del inicio, ha pensado que le gustaría más, y siempre se ha admitido. Y nosotros destinamos este tipo de programa a los chicos más jóvenes, porque consideramos que los mayores ya van un poco más de la mano, ¿no? Y los más pequeñitos, pues si sus padres están trabajando, pues la verdad es que es muy importante que esté alguien pendiente a su marcha académica. Y también es muy importante que personal dotado y cualificado atienda muchas de sus necesidades educativas. Recordemos que nuestro profesorado es un profesorado de primaria, pero que también tenemos profesores de educación especial. Entonces, claro, todo esto hace que la combinación académica que se da en la fundación sea muy positiva. De ahí que tengamos tan buenos resultados, y de ahí también que tengamos tan buena acogida. Es decir, que nunca se nos queden plazas libres, porque siempre hay muchos chicos, no solo que repiten, sino que además hay mucho alumnado nuevo. Y cosa que la verdad es que, bueno, pues muy contentos, porque consideramos que se está haciendo una buena labor educativa en la fundación con el tema con uno de los temas que más nos preocupa a los padres, ¿no? Que es la educación de nuestros hijos, y que además nuestros hijos van a ser el futuro del país, ¿no? O sea, los que van a levantar, a seguir trabajando por nuestra economía. O sea que la educación es muy importante, es más importante de la que nosotros nos podamos imaginar. No solamente vamos a intentar que nuestro hijo vaya aprobando, no, vamos a intentar inculcar en nuestros hijos también una cierta responsabilidad, e inculcarles pues un cierto compromiso con el estudio, para que ellos intenten, por sus propios méritos y sus propias decisiones, llegar a ser alguien o algo académicamente y obtener un buen puesto en el mundo laboral. O sea que eso es muy importante. Sí. No solamente estoy aquí para aprobar, ¿no? Estoy aquí porque adquiero esa responsabilidad y ese compromiso educativo. Y ese tiempo perdido pues luego no se recupera. Esther, no me quiero despedir sin repasar rápidamente también la puesta en marcha del programa de voluntariado, que como muchos sabemos, pues tiene dos vertientes. Una, esas actividades para jóvenes y personas, bueno, pues con diversidad funcional o con cierta dependencia. Y también ese programa de voluntariado pues continuará, ¿no? Me decía así fuera de micrófono, con ese acompañamiento de mayores, esa segunda vertiente de acompañamiento a mayores. ¿Contáis o contabais con hasta 52 voluntarios, como te decía? Pues resumimos un poquito en qué va a consistir este arranque de curso también para el programa de voluntariado. Efectivamente, y hablamos de arranque, Rubén, porque muchos de nuestros voluntarios ya estaban cursando el segundo de bachillerato, y entonces ellos se nos van a estudiar, van a hacer estudios fuera de nuestra localidad, y posiblemente solamente puedan participar porque algunos de ellos dicen que no quieren desvincularse del programa voluntariado. Entonces ellos quieren seguir participando en nuestro programa solamente los viernes, cuando vuelvan a Ubrique de fin de semana, cosa que nos agrada bastante, que ellos siguen queriendo estar ahí y colaborar, bueno, pues con estas personas con las que ya han creado ciertos vínculos, estas personas que tú has indicado, chicos que no han encontrado su sitio y chicas que no han encontrado un sitio a nivel social, que necesitan de los demás, pues bueno, pues para salir, para entrar, para tener amigos, para poder hacer actividades como cualquier otro joven, y que el voluntariado que se nos va fuera a estudiar, dicen que no quieren desvincularse de esos lazos que ya han creado con los usuarios que hemos tenido. Entonces, por un lado, el arranque será, como bien dice, ahora durante este mes de septiembre, toda aquella persona que quiera participar en el voluntariado, pues que se acerque a la fundación para inscribirse en el programa, ya que, bueno, pues que organizamos muchísimas actividades y necesitamos muchos voluntarios para llevar a cabo dichas actividades. Cada vez tenemos más chicos que nos demandan las actividades, no como voluntarios, sino como usuarios, que nos demandan las actividades del voluntariado. Y bueno, la verdad es que nosotros cuidamos, ponemos entre siempre, cuidamos muchísimo a ese voluntario y lo ponemos siempre entre algodones, porque es muy importante que ellos decidan que parte de su tiempo sea destinada a los demás. Yo siempre les digo que lo que están haciendo es sembrar, que si ellos van, posiblemente o seguramente van también a recibir mucho, ¿no? Entonces ellos muchas veces me dicen, es que solamente con ver lo que disfrutan, ¿no?, los chicos, los usuarios y las chicas que participan en el programa de voluntariado, es decir, ellos me dicen, es que muchas veces con lo bien que se lo pasan los otros, nosotros nos damos por satisfechos. Aún así sí que es verdad que la Fundación siempre ha tenido cierta recompensan con el voluntariado, porque hacemos cursos de formación, certificamos sus horas, hemos tenido voluntarios estrellas, es decir, voluntarios estrellas en el que han participado, bueno, pues academias como la de Remedios Rubiales, que les ha dado un tratamiento de belleza, o por ejemplo, el voluntariado estrella que ha recibido una cena para dos personas en la pizzería de nuestra localidad, o incluso una excursión a la playa donde han practicado surf, o bien las meriendas que hacemos en el Ocurri, que algunas de ellas, además, Miguel Rosado no ha querido cobrarnos esas meriendas porque dice que de alguna manera él también quiere participar, sí, en el programa de voluntariado, cosa que le agradecemos muchísimo. Y bueno, hacemos meriendas, hacemos juegos en la fundación y siempre lo hacemos tanto con el voluntariado como con los usuarios. Y bueno, hacemos salidas, excursiones, hacemos actividades, hacemos deporte, y esa es una de las vertientes del programa de voluntariado, que ahora estamos en ese arranque y de nuevo captación de voluntarios. Todo aquel que lo desea a partir de 16 años no tiene nada más que acercarse a la fundación y decir que quiere formar parte del programa de voluntariado. Y por otra parte tenemos la otra vertiente que has indicado, que es el acompañamiento de mayores. Tenemos aproximadamente unas 12 personas mayores que quieren que el voluntariado o bien vaya a sus casas a acompañarlos, a tener un ratito de charla con ellos, o bien los saquen a pasear. Entonces son aproximadamente unos 12 mayores los que quieren tener ese programa de acompañamiento, y durante el mes de julio se hizo como una prueba piloto, es decir, empezamos con el acompañamiento con 4 de estas personas. Después vinieron las vacaciones y hemos tenido esa parada, y ahora en septiembre pues intentamos reanudarlo. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces el programa de acompañamiento, los más jóvenes que tenemos dentro del programa de voluntariado, necesitan el apoyo de un adulto. Quiere decir que muchas veces estos jóvenes, los más pequeños, imagínate los de 16 años, muchas veces no se ven lo suficientemente sueltos como para acompañar a un mayor. Entonces, también necesitamos de voluntarios mayores para que podamos llevar a cabo las dos vertientes del programa. Luego también el voluntariado durante el mes de julio. Hemos estado en la piscina porque firmamos un convenio de colaboración con el patronato de deportes de nuestra localidad y acompañábamos a nuestros usuarios, nos acompañábamos a la piscina, nos metíamos en el agua con ellos, eran 2 voluntarios por cada chico o cada chica, y bueno, y la verdad es que se lo han pasado muy bien durante el mes de julio, porque muchas de las asociaciones y muchos de los colectivos para su actividad durante el mes de verano, los meses de verano, y nosotros no es que hayamos suplido esa labor, porque evidentemente no podemos suplir la labor de una asociación ni de ningún colectivo ni de ningún centro, no pretendemos eso, simplemente somos un apoyo más. Y bueno, la verdad es que tanto familiares como usuarios muy agradecidos de que se hayan podido llevar esas actividades. Así que animo desde los micrófonos de Radio Brique a que tanto jóvenes como mayores participen en el programa de voluntariado de la Fundación, porque evidentemente son muchas las personas, más de las que nos creemos, que necesitan de nuestro tiempo. Así que esperamos vuestra solicitud y esperamos que acudáis a la Fundación para inscribiros, porque son muchos los que se alegran cuando les dedicas nada más que una o dos horas de tu tiempo a la semana a ellos. Pues, muy agradecido y es muy grato la labor que hace el voluntariado. Sin ninguna duda. Por cierto, el horario de la Fundación López Mariscal, que ya está de vuelta, de 9:30 de la mañana a 2:00 p.m. y de 3:30 a 7:30 de la tarde. Hoy y mañana, recuerden, de 5 a 7 por la puerta de la Avenida de Paseo del Prado de la Fundación López Mariscal, el reparto de entradas para el concierto del próximo viernes a las 10 de la noche de India Martínez, con que nos vamos a despedir. Esther Carrasco, portavoz de la Fundación López Mariscal, responsable de comunicación, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Muchísimas gracias a vosotros, Rubén. Lo digo siempre, si no es por los medios de comunicación, difícilmente podremos difundir todas las actividades que nosotros hacemos. Y además, muy agradecidas con el pueblo de Ubrique, porque todo lo que hacemos lo acoge con mucho agrado y además muy contento. Así que sigue la Fundación teniendo muchísimas ganas de hacer cosas, siempre y cuando los programas tengan tan buena acogida. Gracias a vosotros. Me enamoré de tu alma, tu prisa, tu calma, tu ruido en la noche que me hace reír, dormir en tu brazo, tu amor a distancia, porque no hay distancia que me aleje de ti. Estaba con él, corarío, odiando a Cupido, nadando perdido pa' ahogarme en el halcón. Recuerdo esa noche que en esa tormenta verte llegar fue como ver salir el sol. Seguro que desnúdame hasta el corazón, seguro que me enamoré de lo que hemos vivido. Yo quiero cada instante repetido, si mi vestido como a nadie combino, como lo hizo contigo. Que si me dejas, a mí no te dejo sola. Tú y yo somos diferentes, pero eso es lo que me mola. Tú de Prada y yo de Uruguay, eso nos hace más guay. Si se nos filtra un video, coge maestrín que va. Me sobra mi ropa si miro tu boca, la quiero besar de una vez. Mis problemas se resuelven contigo, no me dudes ni un segundo, mi niño. Te quiero, te amo y te todo, que no quiero vivir de otro modo. Que yo quiero un ladito de tu cama, la llave de casa, sentarnos a beber frente a la ventana, cafecito en la mañana. Seguro que me enamoré con los 5 sentidos. Me gusta todo lo que soy contigo. Y apriétame, desnúdame hasta el corazón. Seguro que me enamoré. vivir. Yo quiero cada instante repetido. Si mi vestido con más nadie combinó, como lo hizo contigo. Soy contigo y apriétame y desnúdame hasta el corazón. Me enamoré de lo que hemos vivido. Yo quiero cada instante repetido. Si mi vestido con más nadie conmigo.